Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Era una antigua casa como muchas otras en la ciudad. La compraron los abuelos hacía más de 60 años. Después la pasaron a sus hijos y estos a su vez también la heredaron a los suyos. Se le habían hecho ciertas remodelaciones, también reparaciones. Por supuesto, cada quien le ponía su toque personal. Pero nadie se había atrevido siquiera a mover un enorme y pesado piano que se encontraba a mitad del salón. Creían que era un objeto muy preciado que perteneció al abuelo y lo respetaban. Nadie en la familia sabía tocarlo, aunque todos ellos lo habían observado desde siempre, pero al parecer era solo un adorno más. Día de reunión familiar, el hijo más pequeño de la familia puso un banco frente al piano, levantó la empolvada tapa, presionó algunas teclas y todos alrededor le aplaudieron. Desde entonces, cada tanto tiempo se escuchaban por la casa los golpes de las teclas, pues el pequeño, por supuesto, no sabía tocar. Desde entonces, cada vez que alguien se encontraba lejos del piano, en este sonaba una triste melodía. Los padres corrían pensando darle un castigo más severo al chico por desobedecer, pero cuando llegaban al lugar, él no estaba. Thank you. Hasta que cierta noche la música sonaba. La familia completa se levantó a ver y observaron con asombro que también el pequeño niño estaba con ellos, mientras el sonido del piano era cada vez más fuerte. El padre se adelantó a ver. Entre la oscuridad, había un traslúcido sujeto de ropas muy antiguas presionando las teclas. Pero cuando encendió las luces, el señor del piano desapareció, aunque las teclas siguieron sonando. Al día siguiente, de inmediato, se dieron a la tarea de sacar el piano, y como tenía tanto tiempo sin moverse, se rompió. Salió de su interior un cadáver seco, con una carta en la mano que decía: "Ni muerto quiero separarme de mi amado piano". Nadie supo quién era el sujeto, ni qué hacía ahí, pero tratando de impedir su regreso, cumplieron su última voluntad, enterrándolo junto a su piano.

Hemos escuchado del compositor estadounidense Samuel Barber, interludio número 1, Adagio para Jean, 4 excursiones, un poco alegro, en tiempo lento de blues, alegreto y allegro molto, y nocturno, opus 33. Interpretó al piano John Browning. En esta edición se relató el cuento titulado Cadáver de pianista en piano antiguo de Federico Rodríguez. Voz de narración Jorge Covarrubias. Realización Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas Arturo Jiménez. Máster Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.